additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Vamos a repasar algunos de los últimos acontecimientos en relación a Cuba y en relación al papel que tiene Cuba en el mundo. Recordemos, hace unos días, una cumbre que representó prácticamente el 80% de la población mundial. Se reunía el grupo de los llamados G77 más China, que ahora agrupa a muchos más que 77 países del mundo, son más de 120, si no me equivoco, y que representa básicamente eso que se llama el sur global, los países del llamado tercer mundo, etc. Bueno, ahí estuvieron representados y Cuba, como líder, como presidente pro tempore, como líder de este movimiento internacional. Y vamos a hablar no solamente de la inmensa solidaridad que recogió Cuba en este encuentro, que ha recogido ahora, después, unos días después, en Naciones Unidas, donde también estuvo Cuba como representación no solo de sí misma, sino también de este grupo que representa al sur global, en la persona del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Bueno, no solo vamos a hablar de la solidaridad y, digamos, el arrope a Cuba en torno a la gran reivindicación de que Estados Unidos levante el bloqueo contra la isla, sino hablaremos también de campañas solidarias, de campañas internacionales que tratan no solamente de reclamar el fin del bloqueo, sino de, para empezar por algo, que se quite a Cuba de esa lista espúrea, mentirosa, cínica de Estados Unidos, de los países supuestamente terroristas o que amparan el terrorismo. Hay dos grandes campañas. Invitamos a nuestra audiencia y seguidores, seguidoras, a que participen en ellas. Una, enviando un vídeo a la campaña 500 voces con Cuba, reclamando que se saque a Cuba de esta lista infame. Y luego una gran campaña internacional para recoger 1 millón de firmas con esta petición. Entren en Cuba Información y ahí van a tener las dos campañas. Es muy importante que se lleguen a los 500 vídeos y mensajes y al 1 millón de firmas. Bueno, vamos a hablar, y así le doy paso a mi compañero Lázaro para que analice este asunto. Vamos a hablar de por qué está Cuba en esta lista de países que amparan el terrorismo, una lista de Estados Unidos unilateral, pero que tiene implicaciones directas en el bloqueo financiero y comercial, es decir, no poder comprar, por ejemplo, medicamentos o comprarlos con un retraso gigantesco y mucho más caros. Bueno, lo explica el presidente de Colombia. ¿Cuál fue el argumento y quién fue el culpable de que Donald Trump, en una de las últimas medidas de su administración, pusiera a Cuba en esa lista? Bueno, él lo explica en varios tweets de Luis de Jesús, que nos dice: palabras de Gustavo Petro, presidente actual de Colombia. Dice: llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país, el anterior Iván Duque, sugirió y lo logró, pidió a Donald Trump que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Es decir, Cuba fue uno de los países garantes, se dieron conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia, y en un momento determinado el gobierno de Colombia dijo que rompía la baraja y que Cuba le tenía que entregar a la delegación negociadora de la guerrilla, rompiendo, por supuesto, todos los protocolos firmados, no solamente por Cuba, sino por Colombia, por Noruega, etc. Y Gustavo Petro dijo esto en la Asamblea General de Naciones Unidas y lo dijo también en La Habana días antes, en la cumbre del G77. La entrada de Cuba a esta lista de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Iván Duque al gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno de Santos, el anterior gobierno de Colombia, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. Y habla de las consecuencias de todo esto. La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia para estas conversaciones de paz es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niñas y niños no pueden entrar a Cuba. Y luego que me diga toda esta barbarie de fascistas, de psicópatas, odiadores, albergados algunos en Miami, otros en Madrid, etcétera, etcétera, que me digan que el bloqueo, que no, que eso es un cuento, que no existe. Lázaro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a las amigas y amigos que nos ven y a todas las personas honestas de este mundo. Efectivamente, esto es un acto criminal. O sea, aquí lo que está, o sea, lo que pretende el imperialismo de los Estados Unidos es buscar los pretextos espurios como este de incluir a Cuba en una lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, que lo único que sirve es para Estados Unidos aumentar la presión, recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial e intentar ahogar al pueblo cubano, que finalmente dé el paso de levantarse contra el gobierno, contra su gobierno. Ese es el objetivo, ese es uno de las variantes o las vertientes de esta guerra económica, guerra comunicacional y, bueno, prácticamente en todos los campos. También guerra, digamos, ya a lo interno, intentando provocar ese añorado estallido social para dar el golpe de gracia con una intervención incluso directa de ese país. Efectivamente, se llega a una negociación, unos acuerdos para lograr la paz en Colombia, en el cual Cuba y Noruega fueron garantes de este proceso, de estos acuerdos, pero un presidente colombiano en sintonía y subordinación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues rompe la baraja, como se dice, para favorecer, para contentar, para servir, ese servilismo también latinoamericano, sudamericano, servir al presidente imperial para que recrudezca, implemente una política que es ilegal, que es espuria y que Cuba jamás puede estar en ninguna lista. Pero sobre todo, que hay que decir que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para incluir a Cuba, precisamente a Cuba, en una lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando ella, Cuba y el pueblo cubano, ha sido víctima de acciones terroristas de los Estados Unidos, organizada, suministrada, apoyada, estimulada, etcétera, etcétera, etcétera, por las distintas administraciones de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Entonces, y eso puede hablar de Cuba, también se puede hablar del resto del mundo, donde estas acciones terroristas de Estados Unidos es el pan nuestro de cada día, como se suele decir, en todo el mundo, donde ellos, pretenden mantener ese dominio, esa hegemonía global a través del crimen, a través de las acciones, a través del bloqueo, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido una polémica en redes sociales, por supuesto, entre Iván Duque, expresidente derechista, ultraderechista, uribista de Colombia, y el actual presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro. Iván Duque inmediatamente respondió a Gustavo Petro que, bueno, que cómo defendía la dictadura cubana, etcétera, etcétera. Y le respondía a Gustavo Petro, porque decía, la dictadura de los Castro, ¿no? Como la dictadura de los Castro ha sido siempre un país terrorista. Una matriz de opinión también, Y da igual, no presentes ninguna prueba, que decimos que es un país terrorista y punto. Y le responde Gustavo Petro, los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños, moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Bueno, pues al margen de esta polémica, que indudablemente retrata muy bien por qué Cuba, o al menos retrata muy bien una de las causas fundamentales por las que Cuba está pasando la actual situación económica tan grave, en cuanto a la falta de medicamentos, pero también los apagones eléctricos que siguen, desgraciadamente, con altas y bajas, pero sigue la crisis eléctrica. Bueno, la causa está, desde luego, en todas estas cuestiones, en todas estas medidas, sanciones, de todo tipo, para ahogar la economía. Y el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, todos los meses de septiembre de cada año, hace lo mismo. Y es darle una prorroguita por un año más al bloqueo. Si el bloqueo, nos dice el avileño, si el bloqueo genocida de Estados Unidos no es cierto, y los odiadores de San Nicolás del Peladero, léase Miami, insisten en asegurar que es producto de la incapacidad del gobierno de Cuba, es decir, el culpable de las penurias es La Habana, ¿por qué Joe Biden aprueba por un año más algo que no existe? No, pero eso es un sinsentido y es también un desmentido a todas estas personas odiadoras que sirven a los intereses de Estados Unidos, y uno de esos, una de esas formas pretendidas de desconocer una guerra económica, es decir, que no existe, que es interno. Y tratan de establecer esa matriz de opinión, incluso hay gente dentro de Cuba que se lo tragan. Dice, no, el bloqueo es interno. No, señoras y señores. El bloqueo es una guerra económica, una guerra en los campos. Por eso las persecuciones, se llegó a decirse, cuando estaba Bin Laden en su apogeo, que Estados Unidos y el Departamento de Estado y tenía más, y la CIA, por supuesto, tenía más agentes persiguiendo las transacciones financieras de Cuba que los que habían para buscar y encontrar a Bin Laden. Es decir, que es una política de guerra que Estados Unidos la mantiene. Es el único país que tiene un bloqueo económico, financiero y comercial tan abarcador. Es un entramado jurídico que se quedó como ley en la administración de Clinton, de William Clinton, y queda en manos del Congreso quitarlo. Pero es cierto que los presidentes de Estados Unidos tienen una prerrogativa que pueden eliminar o quitar varias de esas medidas, que es algo draconiano, que es lo que busca, primero, impedir el desarrollo normal de un país libre, soberano, independiente como Cuba. Y que ese país, a su vez, que practica una solidaridad internacional consciente contra hacia los pueblos del mal llamado tercer mundo, pues tenga obstáculo para su vida diaria, para que el pueblo esté harto y que surja un estallido social. ¿Qué es lo que pretende? Es un estallido social. No han podido con la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana es del pueblo, no es de una élite, como ellos dicen, de una cúpula, ¿no? Es el pueblo vivo, consciente, patriota, revolucionario, que sabe lo que significa la Revolución Cubana, sabe lo que conlleva la defensa de la Revolución Cubana, y contra esa realidad se estrellan una y otra vez. Entonces, lo que buscan es la división en la sociedad cubana, el desaliento, que las dificultades mellen la resistencia del pueblo. Son reales esas dificultades, pero ¿provocadas por quién? Esos análisis nunca aparecen. ¿Quién provoca? Entonces, todas esas dificultades, todas estas gentuzas, todos estos parásitos, servidores, de forma lacayuna al imperialismo de Estados Unidos, la culpa es del comunismo, del sistema comunista. Es decir, que la matriz de opinión que al final tratan de implantar y vender es que el comunismo es un sistema horroroso y que provoca eso, hambre, miseria, etc. No dicen las causas. Y tampoco ponen una comparativa de lo que sucede en los países capitalistas, porque parece que hay gente que se olvida que América Latina y el Caribe, los sistemas político, económico y social, casi todo es capitalista. Vamos a con la excepción, por ejemplo, de Venezuela, que siendo también capitalista, intenta construir un modelo propio, alternativo al sistema capitalista neoliberal que pretende imponer el capitalismo internacional encabezado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué cosa es Haití? ¿Qué cosa es República Dominicana? ¿Qué cosa es Ecuador? ¿Qué sistema tiene Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera? Hay que darse un paseíto por esos países para ver la situación social. No las vitrinas, las vidrieras, los carros. No. La situación social de cada uno de esos. Y entonces dirán, a ver, vamos a una comparativa. Y países que no tienen bloqueo. Los niños que mueren de enfermedades curables. Caso Colombia, etcétera, etcétera, la esclavitud infantil que existe en América Latina y el Caribe. Entonces, todo eso lo ignoran y atacan a Cuba por el sistema comunista, que es el sistema económico, político y social, que el comunismo no ha llegado, no se estableció en ningún lugar, pero bueno, ellos dicen así. Intento de construir el socialismo, tampoco le dejan construir el socialismo. No dejan. Es un intento pero de entonces, ir hacia el socialismo. La matriz de opinión es que todos los problemas de Cuba es por el bloqueo interno y que el comunismo no funciona. Quiero decir que no vamos a idealizar nada. Cuba también hay sus errores y sus problemas internos, por supuesto. Nadie lo dice, nadie lo niega. Eso es humano y además la construcción del socialismo en un clima de guerra económica pues es realmente muy complicado. Y en muchas ocasiones hay que decir que incluso los problemas internos, los errores internos, tienen una causa indirecta en la guerra externa. Exactamente. Lo cual no quiere decir que justifique, por supuesto, que se cometan errores internos. Se está actuando bajo presión, bajo una presión de una guerra. Es que eso es lo que hay que la gente, las personas deben entender. Es una guerra. No solo la guerra es de bombas y que tal. Es una guerra, pero dentro de esa guerra hay un componente. La revolución cubana se ha visto sometida al terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Por eso es que esa lista que ellos confesionan es espuria, pretende justificar las acciones de bloqueo, incluyendo a Cuba en una lista que lo primero que tienen que encabezar esa lista son ellos precisamente. Pero se creen por encima del bien y el mal y es curioso también, hay que decirlo, que las leyes o las decisiones que toma el Congreso de un país pretendan ser asumidas por otro país que es libre, independiente y soberano. Eso es una cosa tremenda. O sea, lo que se aprueba en el Congreso de Estados Unidos, ellos lo tratan de imponer a otro país, como si estuviéramos en una situación neocolonial. Y todos estos odiadores y, vamos a decir, la contrarrevolución en general, con sus asociaciones, estos que niegan el bloqueo, que te envían una fotografía de un supermercado donde se venden unos camarones de Cuba y entonces ya eso quiere decir que no existe bloqueo, que Cuba no está bloqueada, o porque exista un carro importado de Estados Unidos con una licencia especial, ya no existe bloqueo, o porque se compra pollo congelado en Estados Unidos con una licencia especial, es decir, con un 1% del bloqueo resquebrajado, resulta que ya eso es la prueba de que no hay bloqueo. Bueno, pues todos estos, que son realmente lamebotas, se alegran de todo esto y se alegran de la situación, en vez de realmente sacar pecho, pecho de soberanía realmente, un poco de nacionalismo y de dignidad, para decir, con mi país no te metas. Los problemas de mi país los arreglamos en nuestro país. Pues no, esta gente prefiere vivir del sufrimiento y el dolor infringido a tu propio pueblo, a tu propia familia, por un gobierno y encima le das la razón. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países, si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más vamos, no me digan más. El gobierno de Cuba ha neutralizado una red de tráfico de personas que desde Rusia incorporaba a cubanos como mercenarios en la guerra de Ucrania y ha practicado numerosas detenciones. En una denuncia pública ponía negro sobre blanco. 1. Que no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. 2. Que el mercenarismo está prohibido por sus leyes. Al contrario, recordemos que en tantos lugares donde se contratan a exmilitares para combatir en favor de Ucrania. Y 3. Que su supuesta colaboración en estas acciones es un invento más de los enemigos de Cuba. Estos enemigos, las organizaciones anticastristas, llevaban días diseminando una fake news, que La Habana estaría enviando jóvenes al conflicto de Ucrania. El desmentido oficial partía en dos este bulo, y los principales medios internacionales, salvo los de Miami, han venido informando con relativo rigor al respecto. Sin embargo, los enemigos nos dicen que Cuba envía soldados a Rusia y se inventa una red de tráfico de personas para encubrirlo. Este era el titular de Libertad Digital, que daba voz a Javier Larrondo, de Prisoners Defenders. La reacción de La Habana ha sido la misma que cuando se dedicó al narcotráfico y luego se dedicó a decir que había desmantelado una red e iba a investigar a los culpables. Una gravísima acusación sin pruebas, ¿verdad? Esta es la impunidad con la que mienten los protegidos de Washington. Desde Kiev, Orlando Gutiérrez Boronat, un extremista que ha pedido en varias ocasiones la invasión militar de Cuba, aseguraba que nadie se cree ese cuento porque más de 1.000 cubanos, incluso hasta 2.000, están combatiendo en Ucrania supervisados por oficiales de la tiranía cubana. En Diario de Cuba, medio sostenido con el dinero de la Casa Blanca, un exespía ucraniano aseguraba que Cuba planea enviar sus fuerzas especiales a Bielorrusia, donde pueden ser utilizadas contra Ucrania. Y en ADN Cuba, otro diario pagado con fondos federales, un oficial del ejército ruso bajo condición de anonimato hablaba de la presencia de batallones de cubanos y serbios combatiendo en Ucrania al lado de Rusia. Consecuencia, el Departamento de Estado, leemos, ya está investigando los informes de cubanos reclutados en Rusia para la guerra en Ucrania. ¿Se acuerdan de la supuesta base china en Cuba de la que se habló en junio? El caso se prevé similar. Washington quizá eleve el tono contra La Habana durante unos días, hasta que la serpiente de verano desaparezca entre la maleza de la falta de pruebas. El objetivo de esta nueva operación psicológica no solo persigue abortar cualquier acercamiento o distensión entre Cuba y Estados Unidos, también generar desconfianza o división entre Cuba y Rusia, socios estratégicos que en los últimos meses han estrechado sus vínculos comerciales, financieros y militares. En Diario de Cuba, un analista político ruso señalaba que la desarticulación de la red en La Habana no beneficia a las relaciones bilaterales. Y otro, que el régimen cubano no quiere correr riesgos, ya que cualquier paso hacia Rusia conducirá a un deterioro en las relaciones con Estados Unidos cuando el país necesita dinero. ¿Dinero de Estados Unidos para Cuba? No es posible análisis más desviado y desinformado. Lo que Washington impone a la isla hoy es el bloqueo total y absoluto a sus inversiones, ingresos y créditos. Pero si un medio trataba de azuzar la división entre aliados era The New York Times, convertido en órgano oficial de propaganda de la OTAN. Cuba asegura que Rusia quiere reclutar a sus ciudadanos para luchar en Ucrania, titulaba. Recordemos que La Habana ha condenado la estrategia de expansión de la OTAN y cerco a Rusia, además de la política de sanciones contra Moscú, pero no ha aprobado de manera pública la operación militar rusa en Ucrania. Una nota de la agencia EFE aclara la posición cubana. En Naciones Unidas, Cuba ha votado contra resoluciones auspiciadas por Ucrania o aliados, pero también ha optado en varias ocasiones por la abstención en lugar de apoyar explícitamente las posiciones del Kremlin. Y como en toda operación de guerra mediática, no pueden faltar los testigos pintorescos. Recuerden que días atrás, dos jóvenes cubanos desde Moscú denunciaron en un canal de Miami haber sido engañados para ir al frente de Ucrania. Pues el padre de uno de ellos, este desde México, declaraba que su hijo fue engañado como muchos otros jóvenes que fueron enviados por el gobierno cubano a la guerra. Hizo incluso un llamado a la opinión pública internacional y a la ONU para actuar en contra de su país. Realizar semejante acusación pública tan grave tiene un objetivo más que evidente: crearse un expediente de persecución judicial en Cuba para así obtener el asilo político en Estados Unidos y cerrar con éxito de esta manera el proyecto migratorio de su familia. Una nota de Univisión aclaraba perfectamente todo este asunto. Aunque no existen pruebas, repetimos, aunque no existen pruebas de una operación militar oficial entre Rusia y Cuba en el actual conflicto bélico en Ucrania, es importante señalar que Rusia sigue siendo el principal suministrador de material bélico para el ejército cubano. Es decir, que Rusia puede aportar a Cuba inversiones, turismo, petróleo, incluso armamento. Pero no existen pruebas sobre una cooperación militar en Ucrania, que es puro fake, que sencillamente no es más que una nueva operación de guerra psicológica, dinamitada una vez más desde Cuba. Pero la réplica a todo esto, la cara de la moneda, no la cruz, que es lo que acabamos de mencionar, es la solidaridad inmensa, no solamente del movimiento de solidaridad, de la sociedad civil de tantísimos países, sino también de muchos gobiernos. En el encuentro del G77 en La Habana y posteriormente en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cuántas delegaciones que no tenían por qué mencionar ese asunto? ¿Cuántas delegaciones? ¿Cuántos presidentes y presidentas, jefes, jefas de Estado han denunciado el bloqueo contra Cuba? Han denunciado eso que dicen que no existe. ¿Qué pasa? ¿Que son idiotas? ¿Que les han convencido de algo que no existe? Y resulta que dedican varios minutos de su intervención de 10 minutos o de 15 en Naciones Unidas a denunciar algo que no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que Cuba tiene grandes riquezas de las que beneficiarse, por ejemplo? Pues me parece que no, ¿eh? Bueno, pues ahí han estado desde el presidente de Brasil, el de Colombia, de Chile, de Honduras, de Bolivia, por supuesto, de Venezuela. Pero incluso el propio secretario general de Naciones Unidas ha hablado de la necesidad de cumplirse las resoluciones aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas, como la que condena el bloqueo de Estados Unidos a Cuba por práctica unanimidad. Bueno, un clamor absoluto, ¿eh? Un clamor absoluto. Y Miguel Díaz-Canel, el presidente, dice: el nombre de Cuba se ha escuchado varias veces en la Asamblea General de Naciones Unidas. Agradecemos la condena al bloqueo que han expresado varios jefes de delegaciones al hablar de los problemas que merecen atención de la comunidad internacional. Sí, comunidad internacional expresada precisamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la cual Estados Unidos se ha hecho oídos sordos, no ha atendido ahí donde está democráticamente expresada la comunidad internacional, pues va contra el deseo, no, la legalidad de expresada también en esa asamblea. Es un acto criminal, tan ilegal como criminal, que Estados Unidos pretende mantener por sencillamente por el odio, también por la frustración de no haber podido en todos estos años de guerra derrotar un proyecto revolucionario impulsado por el pueblo. Hay que decir impulsado por el pueblo, si no, no existiría. Ya hace rato no hubiera revolución, pero es sostenido, desarrollado y defendido por el pueblo cubano, que es lo que no acaban de entender, porque le hacen caso para Estados Unidos y para el imperialismo de los Estados Unidos. Los que sirven a sus intereses es lo que ellos consideran pueblo. O sea, todos esos parásitos, todos esos que lo que buscan es el dinero y están detrás del dinero, no hay realmente una ideología. Y están desde luego desprovistos de cerebro. O sea, los Estados Unidos, que los utiliza, le ha quitado el cerebro, la capacidad de pensar, de poder pensar, reflexionar. Son los reflejos condicionados. Y entonces hacen que estas personas sirvan a su interés. O sea, defienden al agresor contra el país que le vio nacer. Estados Unidos necesita estos mercenarios que están lucrando con el dolor del pueblo cubano, con las dificultades. Se alegran de cualquier dificultad que tenga el pueblo. Lo hemos visto lamentablemente y muy dolorosamente en los eventos que dieron lugar en meses anteriores, tanto en la base de supertanquero en Matanzas, la explosión en el hotel Saratoga. Se alegraban, disfrutaban de ellos. Son miserables, son malnacidos, son despreciables. Y esas personas son las que utiliza Estados Unidos, esa gentuza la que utiliza Estados Unidos para, como punta de lanza, como peones útiles para sus campañas, su guerra contra Cuba. Lo que sucede es que hay una realidad. Esta guerra está basada en justificaciones espurias. No tiene ninguna autoridad moral Estados Unidos ni para hacerlo, ni para poner a Cuba en ninguna lista. No tiene autoridad moral. Estados Unidos es el menos indicado para dar lecciones de democracia y de no aplicar el terrorismo. Es el menos indicado, porque es su práctica habitual a lo largo y ancho de este mundo, alrededor del mundo. Y de derechos humanos tampoco puede hablar. Para nada. Ahí están los relatores independientes de Naciones Unidas sobre derechos humanos, sobre sanciones unilaterales. Es el caso de Alena Doohan, relatora especial de Naciones Unidas, que muy recientemente decía: las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo perjudican el ejercicio del derecho a la salud. Se refería al caso de Cuba y Venezuela. Las sanciones nunca deben afectar al funcionamiento de infraestructura para la atención médica, alimentación, servicios básicos. Y sí, afectan. Y citó, por ejemplo, los efectos psicológicos en la juventud: desilusión, sufrimiento psicológico, pérdida de esperanza por la situación económica, la falta de empleo, alimentos y medicinas, en países como Siria o Cuba. Luego nos hablan de la emigración. Cuba tiene, indudablemente, unas cifras ahora mismo altas de emigración. Ha habido un boom, producto directo, directamente proporcional a la situación económica provocada por más de 200 sanciones, más la pandemia y los efectos de la pandemia en la economía, etcétera, etcétera. Bueno, y esta relatora cuestionó eso que dicen, la eficacia de las exenciones, es decir, las excepciones de Estados Unidos, algunas cosas como que Cuba puede comprar el pollo congelado y poco más, ¿no? Debido a la complejidad de los procedimientos de autorización, las restricciones financieras y el temor de las empresas a ser sancionadas por incumplir alguna de las normas del bloqueo, embargo económico, como se le quiera llamar. Recordemos que esto del pollo, que es un producto, se tiene que comprar cash y al contado, no es posible el crédito. Es decir, en unas circunstancias leoninas que no se aplican a la economía en general, a la economía internacional y a ningún otro país. Eso es lo que dice una relatora, ¿no? Para que luego estos sinvergüenzas nos digan Que no, que las sanciones, el bloqueo, que eso es un cuento que se ha inventado el gobierno de Cuba. Pero es lo que hemos comentado anteriormente y lo hemos comentado en otros programas. Todos los años el presidente de los Estados Unidos en el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, firma la extensión de esa política criminal. Todos los primeros días de septiembre, creo que alrededor del día 10, está estampando su firma en un documento que es ley, que dice que el bloqueo continuará un año más. Que se basa en la ley de comercio con el enemigo de 1917. Sí, exactamente. Para que luego digan que no es una guerra. Ley de comercio con el enemigo de 17. Con el enemigo. Entonces, ese es el, digamos, la plataforma la que sustenta algo ilegal, una ilegalidad contra un país en vías de desarrollo, Cuba, que a pesar de esa guerra, pues ha alcanzado logros sociales que son utopía hoy en la mayoría de países en vía de desarrollo del llamado tercer mundo, incluido muchos en América Latina y el Caribe. Logros que son utopía. Entonces, pero ese ejemplo es el que Estados Unidos se empeña en derrotar. Y va de derrota en derrota. Ellos, en derrota en derrota, porque no han logrado sus objetivos. Ya lo reconoció el presidente Barack Obama, que esa política pues no ha dado resultado. Hay que cambiar, a intentar obtener los mismos objetivos imperiales cambiando de política. De ahí el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la administración Obama. Pero ahí está la ultraderecha y los neofascistas en el sur de la Florida que tienen secuestrada la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Viene este presidente Donald Trump y todos los tímidos avances que se lograron con la administración Obama, pues lo echa para atrás. Y hay un senador republicano, amigo, muy unido a Donald Trump, que él mismo reconoce que implementó, él fue el gestor de las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Republicano. Sí, exactamente. Y entonces, todavía hay que ser muy ignorante, hay que estar peleado con la historia, hay que estar fuera de la realidad, hay que estar enajenado, hay que estar carente de cerebro. Hay que ser un batistiano. Para decir que el bloqueo no existe. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. En 1961, tras el triunfo de la Revolución, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. Hoy se practica bajo tres principios. La decisión pertenece exclusivamente a la mujer. Es realizado en hospitales públicos por personal especializado y es absolutamente gratuito. Solo se convierte en un delito cuando existe lucro, se efectúa sin consentimiento de la mujer o en condiciones que pueden amenazar su salud o su vida. En los años 50, la práctica del aborto en Cuba era similar a la de muchos países de la región hoy. Mientras en la alta sociedad se realizaba de manera segura y confidencial, las mujeres pobres morían. La cifra de muerte materna por abortos inseguros era de más de 60 por cada 100.000 nacimientos, algo que en pocos años se redujo casi a cero. Pero el derecho al aborto, como conquista histórica de las mujeres cubanas, es atacado desde la contrarrevolución y sus medios, empleando para ello las mentiras más abyectas. ¿Abortar en Cuba es tan fácil como sacarse una muela? Era el impactante titular de un reportaje del diario español ABC redactado por Camila Acosta, periodista mercenaria cubana que cobra parte de sus colaboraciones, las que ofrece al diario Cubanet, de fondos federales de Estados Unidos. Su fuente, conocidos disidentes, hoy residentes fuera de la isla, por ejemplo, Oscar Elías Bistet, expreso cubano y médico antiabortista, que a veces presenta como un devoto cristiano y activista pro derechos humanos. Bistet asegura que en Cuba, para mantener baja la tasa de mortalidad infantil, oigan bien, se presiona a las mujeres con supuestos embarazos problemáticos para que los interrumpan, a menudo justo antes del parto. Otra fuente, curiosamente, asigna a esta supuesta práctica criminal otro objetivo. María Werlau, hija de uno de los invasores muertos en Bahía de Cochinos y hoy directora del Archivo Cuba de Miami, asegura que en Cuba, agárrense, las mujeres con embarazos de alto riesgo son sistemáticamente presionadas para abortar. ¿Y para qué? Para que sus fetos puedan ser utilizados en experimentos y trasplantes, lo que pudiera esconder un entramado de tráfico internacional de órganos y tejidos humanos. Señores, pónganse de acuerdo. ¿Es para engañar con la tasa de mortalidad o para traficar con fetos? Incluso para mantener baja la tasa de mortalidad infantil en Cuba, habría una siniestra política de asesinatos de bebés con problemas al nacer que serían camuflados como abortos. El relato de Óscar Elías Bisset parece sacado de una novela macabra de Howard Lovecraft. Una madre le aseguró, oigan bien, que su recién nacido fue envuelto en un papel cartucho hasta que murió. Y otra, que asesinaron a su bebé introduciéndolo en un cubo de agua. La contrarrevolución, junto a ciertos grupos religiosos de la isla, tratan de acabar con los derechos sexuales y reproductivos conquistados por las mujeres cubanas, tal como intentaron en 2021 con el nuevo Código de las Familias, que ampara la diversidad familiar, el matrimonio igualitario y muchos otros derechos. Para ello, como en tantos otros temas, como el de los presos políticos, las torturas o los médicos esclavos, utilizan las mentiras más aberrantes y monstruosas divulgadas por la canalla mediática internacional. Bueno, pues una de esas cositas de que echó para atrás Donald Trump, entre tantísimas otras cosas, sanciones, fue en el campo del deporte, lo hemos hablado muchas veces. Ah, efectivamente. Y siguen explotando el filón mediático de que se quedan peloteros, beisboleros cubanos en Estados Unidos, cuando han tenido todas las posibilidades de hacerlo legalmente, pero Estados Unidos lo impidió, porque prefiere que se conviertan en titulares que fulanito se fue a Estados Unidos y se escapó. Escapó, se fugó. Sí, no. Se fugó, escapó, no. Ese los términos que utilizan. Jimmy Sánchez nos dice: lo más normal del mundo, lo que ocurre todos los días en Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México o cualquier otro país, es que salgan peloteros a buscar contrato en las grandes ligas de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de los cubanos, lo anuncian como una ruptura con su país. Él comenta una noticia de Francis Romero, otro de estos mercenarios del pseudoperiodismo deportivo, que sabe perfectamente esto que acabamos de contar, pero prefiere no decirlo. Prefiere presentar cada vez que un cubano pelotero se va a Estados Unidos de esta manera, como una especie de deserción, se ha escapado, ha huido. Bueno, esta y otras noticias para ocultar que había un acuerdo para que los peloteros cobraran una gran cantidad de dinero en Estados Unidos, prácticamente la inmensa mayoría de la cantidad de la ficha, y que solamente un pequeño porcentaje iría a la Federación Cubana de Béisbol para arreglar sus instalaciones, para fomentar el béisbol base. Bueno, pues eso, que había sido autorizado por Obama, fue aprobado al comienzo de la administración Trump, vino el señor Marco Rubio, vino el señor Donald Trump y lo cegó absolutamente, lo prohibió. Para que luego hablen de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, con el burdo pretexto de que ese dinero para, como yo dice, para que el régimen o la dictadura no se beneficie. Es algo, bueno, tan infame, tan nauseabundo que realmente parece mentira que haya gente que defienda esas posiciones, esas políticas, no posiciones políticas de los Estados Unidos contra ciudadanos cubanos, contra atletas cubanos. atletas que tienen nivel. Y ese nivel lo ha desarrollado, esas facultades las ha desarrollado gracias a la Revolución Cubana. No se puede olvidar que todo el desarrollo deportivo, así como la cultura en Cuba, es gratuito. Y que todos esos atletas que triunfan hoy en los Estados Unidos tienen su base de desarrollo ha sido Cuba, ha sido la Revolución Cubana. Entonces, quieren impedir que los dinero que vaya para el régimen. No, no, es una pequeña parte. Una pequeña parte que sirve precisamente para la formación de nuevos jugadores. Exactamente. Quieren asfixiar totalmente al país y luego decir que no funciona. No funciona y que se huye a los únicos ciudadanos que se le impone, se le etiqueta con estas expresiones de que huyen, escapan cubanos. Es una vergüenza, O sea, lo demás de República Dominicana, los Haití, eso no. Eso bueno, mira, van a buscar contratos, porque evidentemente es una realidad que las ligas, las llamadas grandes ligas del béisbol, en este caso el béisbol de los Estados Unidos, pues tienen una alta calidad y en correspondencia los salarios son altos, muy altos, los que tienen calidad para fichar por los distintos equipos, son 30 equipo de las grandes ligas, tienen fichas mayores, incluso está el caso de, por ejemplo, Julius Urre, me acuerdo, excelente jugador de béisbol cubano, que estuvo jugando en Japón, y el techo económico por ficha era creo que $2 millones. En Estados Unidos llegó hoy y se encaramó encima de los 7, 8, 10 millones. Sí. Es decir, se paga más. Pero no quiere decir que todo el que busque ese nivel y probarse en ese nivel esté rompiendo con su pueblo, esté rompiendo pero con lo la obligan. Cubana, esté rompiendo. Pero claro, ellos salen y lo han dicho algunos, no, es probar mi nivel aquí, quiero ver hasta dónde puedo llegar y desde luego la parte económica, que es muy importante. Pero la matriz de opinión es que escapan. Es que escapan. La verdad es que no se le permite a Cuba participar, digamos, en un pequeño porcentaje para el béisbol base y por lo tanto se le obliga al jugador a hacerlo de una manera totalmente irregular y romper con la Federación Cubana de Béisbol, no ingresar un solo dólar a su país y obligarle a no residir en el país. Incluso, durante un tiempo, a decir, a afirmar que no pertenecía al Partido Comunista. ¡Viva la libertad, señores! Esa es otra. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más. A los cabecillas pro-Trump del asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021 se le están imponiendo elevadas condenas de hasta 22 años de cárcel. Solo dos de todas las personas llevadas a juicio por aquellos hechos han quedado absueltas. Recordemos que en julio de ese mismo año, 2021, en Cuba, hubo protestas que en algunos lugares tuvieron carácter extremadamente violento. En ambos casos, en Estados Unidos y Cuba, se han producido a raíz de ambos acontecimientos un número similar de detenciones, más de 1.000, y de condenas, más de 600. Sin embargo, la lectura que realizan los grandes medios occidentales sobre dichas condenas es tan diametralmente opuesta como unánime para ambos casos. Las impuestas por el asalto al Congreso son legitimadas, con el relato único de que fue un complot para romper el centro de la democracia estadounidense por parte de una turba fanática a la que no le gustó el resultado de las elecciones presidenciales. En el caso de las condenas en Cuba, el relato, también único, es el que brindan las organizaciones del anticastrismo. Estas son blanqueadas como ONGs de derechos humanos, a pesar de que apoyan públicamente el bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra Cuba, una violación masiva de derechos humanos condenada 30 veces por Naciones Unidas. Las condenas en la isla, nos dicen, fueron contra la libertad de expresión y contra una protesta pacífica que solo pedía más libertad y democracia, algo que es total y absolutamente falso. 1. Aquella protesta fue el producto de una crisis social. Se dio en el pico más alto de la pandemia y tras meses de agudas carencias de alimentos, medicamentos, transporte y luz eléctrica. La causa de todo ello, la falta de ingresos por el cierre del turismo en el país y por las más de 200 nuevas sanciones que recrudecieron el bloqueo estadounidense a la isla. Pero un intenso bombardeo comunicacional desde Estados Unidos consiguió redirigir una descarga social de raíz económica hacia la desestabilización política. 2. La motivación política, provocar la caída del gobierno y resto de instituciones, que fue asumida por el sector más violento de la protesta, tuvo, al igual que el asalto al Capitolio, una naturaleza antidemocrática. Porque es absolutamente antidemocrático pasar por encima del 86% de la población que 2 años atrás había aprobado en referéndum la nueva constitución cubana tras una consulta popular previa de carácter masivo. 3. Quienes protestaron en Cuba de forma pacífica no fueron condenados, salvo quienes violaron leyes que, como en todos los países del mundo, penan la conexión política y financiera con un gobierno enemigo. Los delitos de quienes han sido condenados a prisión en la isla son casi idénticos a los que, según leemos en la prensa, cometieron los fanáticos trumpistas. Leemos: conspiración sediciosa o sedición, destrucción o robo de propiedades públicas, desórdenes públicos, resistencia a agentes de la autoridad o sabotaje. Pero en el caso de Washington no hay un solo medio importante que haya deslizado, ni siquiera con matices, que los asaltantes condenados sean presos políticos. Incluso quienes de ellos se han atrevido públicamente a presentarse como tales están siendo perseguidos desde la Fiscalía General de Estados Unidos con el aplauso de los medios. En contraste, estos mismos medios, legitimando el relato de organizaciones que colaboran con la guerra no convencional contra Cuba, nos repiten una y otra vez que las personas condenadas en la isla son presos políticos o presos de conciencia. Habría cerca de 1000 en el país. De que, como las de Estados Unidos, hayan tenido una motivación política, no cabe duda. Pero de que hayan sido condenadas por los delitos antes mencionados y principalmente por el empleo de la violencia contra el orden constitucional del país, tampoco hay la menor duda. En todo caso, si hablamos de prisioneros políticos, debemos recordar las decenas que mantiene en sus mazmorras el régimen estadounidense. Periodistas, militantes antirracistas, indígenas, feministas y ecologistas, analistas que denunciaron crímenes de guerra, diplomáticos de otros países, etcétera, etcétera, cuyas trágicas historias son cubiertas con un vergonzoso manto de silencio por los grandes medios occidentales, que en el caso de Cuba prefieren repetir, sin contraste de ningún tipo, el relato parcial y mentiroso de los criminales de una guerra silenciosa y despiadada contra 11 millones de cubanas y cubanos inocentes. Bueno, pues acabamos con recordando un poco todo esta boutade que han montado los medios odiadores y contrarrevolucionarios y anticubanos con el nombre de Cuba, y financiados por el gobierno de Estados Unidos, la mayoría, a cuenta de las supuestas soldados cubanos que iban a Ucrania, ¿no? Bueno, ya recordemos que el gobierno cubano desarticuló una red absolutamente ilegal de mercenarismo hacia Rusia, ¿no? Para pelear las filas rusas contra Ucrania. Bueno, pues nos dice también Jimmy Sánchez, así, con total normalidad, informaba Cibergusano, Cibercuba, sobre la convocatoria de la embajada de Ucrania de reclutar cubanos, a estos sí podían reclutar cubanos, para llevarlos a combatir del lado de los nazis. Recordemos, esta es una noticia, él hace referencia a una noticia, entre comillas, de Cibercuba de marzo de este año, que se titula Embajada de Ucrania en Cuba informa sobre proceso para viaje de voluntarios sin visa. De esto no nos han informado, sobre esto no ha habido ningún escándalo. No, no, no. Cuando Ucrania ha estado reclutando a mercenarios. Mercenarios bajo paga. De 70 países, más de 70 países que están, que son mercenarios, que están en la, digamos, en el ejército ucraniano, en la guerra, en este conflicto bélico, Rusia-Ucrania, más de 70 mercenarios, y de eso no ha habido ningún... ¿De 70 países? Sí, sí, de 70 países. Uh-huh. Mercenarios, 70 de 70 países. Uh-huh. No hay editoriales, no hay programas de televisión, no hay nada que hable de esto. Ah, pero esta jugada realmente maquiavélica y estúpida, porque es que decía estúpida, que pretendía afectar la imagen de Cuba de cara a la cumbre del grupo de los 77 más China, uh-huh. afectar también y personalmente la imagen de nuestro presidente cubano, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, sí, buscar afectar incluso con planes para atacar la integridad física y la vida del presidente Miguel Díaz-Canel. O sea, toda esta jugada ha explotado, ha estallado, porque está basada en mentiras. Y la mentira, al final... Tiene patas cortas. Tiene patas cortas. Bueno, pues la mentira tiene patas cortas. Es un buen final para este el batazo de Cuba Información. Cuba nunca más arropada que en estos momentos, y por supuesto en una situación todavía muy crítica a nivel económico, con unos niveles, como bien se sabe, de migración importantes, producto de la guerra económica que sufre el país, la situación. Y bueno, muchísima solidaridad. Recordar, hay dos campañas internacionales, una para firmar, otra para enviar un vídeo condenando la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente amparan el terrorismo, lista de Washington. Estar en esta lista significa mucho más bloqueo financiero y comercial al pueblo cubano. Bueno, pues pedimos a todo el mundo que entre en Cuba Información y entre en estas dos campañas y participe de las dos. 1 millón de firmas y 500 vídeos en apoyo a esta reivindicación. Sí, animamos a que lo hagan, porque es luchar contra la infamia, contra la mentira y contra el crimen del imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Hasta pronto. Hasta el próximo batazo. Marido.